9 de la mañana, 5 minutos, 2 de la mañana, 5 minutos. Este es el café de la mañana, Eurolatina 107.1. Desde el País Vasco, acompañándolos y compartiendo con ustedes todos los días, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Este es el café de la mañana. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Eurolatina 107.1 desde el País Vasco. Y también estamos en Oriente Estéreo, en la ciudad de Santiago de Cali. 96.0 es la frecuencia donde nos sintonizan, nos retransmiten la señal del café de la mañana para el día de hoy. Hoy es 12 de mayo del 2023. Como dice Freddy, esto va volando, esto va a millón. Ya llegando, pues, estamos a puertas del veranito. Estamos disfrutando de una primavera un poco extraña, unos días de mucho calor, otros días fríos, y bueno, va cambiando un poco a poco la temperatura. La temperatura que nos da, la del verano, el calorcito, pero bueno, dice que fuerte esta temporada. Vamos a tener una ola de calor para esta temporada. Vamos a ver cómo nos va con esto, vamos a ver cómo nos va con este tema de temperatura. Estamos aquí en el café de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Saludos terrícolas y oyenito ya de planetas adyacentes. Este es el show de este payaso que está aquí, Nicky Cuervo y Freddy Cortés, la parte seria del programa. Hoy nos vayamos como todos los viernes. Buen día, bienvenidos, bienvenidas al café mañanero. Tenemos variedad de noticias interesantes para compartir con ustedes. Pues las noticias trágicas, de esas cosas locas que suceden, Adolfo nos va a traer toda la información deportiva, nos va a hablar de la Europa League, del Giro de Italia, del éxito de María Camila Osorio, que sigue triunfando en el Masters 1000 de Roma, y el Tour de Hungría. También viene la Vivi con el horóscopo, nos va a estar actualizando lo que sucede con el horóscopo del día, y vamos a estar con Héctor Fabio Torres, Petorrín, el hombre fuerte del humor. Vamos a estar también actualizando la información del mundo de la música y el entretenimiento. Vamos a estar hablando de Michael J. Fox, de J Balvin, del dúo Pimpinela y de actores que han fallecido. También efemérides musicales del día con la celebración del nacimiento de Silvestre Dangond y el fallecimiento de José Barros, músico colombiano de la música tropical colombiana. Y bueno, eso y mucho más tenemos aquí en el café de la mañana. Bienvenidos. Gracias por la sintonía. Así suena el café de la mañana. Entre Champs-Élysées y la Torre Eiffel hay una explanada que la gente se sienta a comer ahí. Estábamos comiendo tal, tomando vinito, con buen queso, con buen jamón, buen vino. Tal, una tarde súper agradable. Como a eso de las 5:30 yo miro al fondo, cuando luego que ¡bruf! Pasan dos, una tras de otra, y llevaban algo en la boca. Yo le digo yo, ¿y esto mismo? ¡Ah, no! Es que aquí las ratas a esta hora salen. ¿Y qué? Nos vamos. Yo le tengo pavor a esos animales. De 9 a 12 del mediodía por Eurolatina 107.1 FM. pasión que desprenderme de tu cuerpo y del aroma que dejaste en mí. Y ya no te buscaré, me iré lejos de ti. Ya no te rogaré, perdí mi tiempo al querer volver. Se agotaron mis un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Mañana 14 minutos, 2 de la mañana 14 minutos en Cerro Santiago Cali, donde nos escuchan a esta hora en la frecuencia 96.0. Vamos con las principales ciudades donde a esta hora nos escuchan en la señal del café de la mañana. Vamos a actualizar toda la información del tiempo en las principales ciudades que sintonizan hasta ahora el café de la mañana. Voy a actualizar en este momento las ciudades y empezamos con Victoria-Gasteiz. En este momento -8 grados centígrados para Victoria-Gasteiz. En este momento lluvia, precipitaciones 0%, perdón, precipitaciones 100%, humedad 89%, viento 5 kilómetros por hora. Máxima para hoy 13 grados, mínima 7 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Valencia. En este momento 22 grados centígrados, parcialmente nublado, precipitaciones 14%, humedad 34%, viento 11 kilómetros por hora. Máxima para hoy 22 grados, mínima 13 grados centígrados. Cali en este momento 22 grados centígrados,

estadounidense. En 1945 nació Claudia Gravy, actriz española. En 1948 nació Guillermo Pérez Villalta, pintor español. En 1963 nació Stefano Modena, piloto italiano. En 1966 nació Stephen Baldwin, actor estadounidense. En 1968 nació Tony Hawk, patinador estadounidense. En 1986 nació Emily Van Camp, actriz canadiense. En 1988 nació Marcelo Vieira, futbolista brasileño. En 1997 nació Frankie de Jong, futbolista neerlandés. Un día como hoy fallecieron, en 1922, José López Pinillos, periodista, dramaturgo y escritor español. En 1957 falleció Alfonso de Portago, piloto español. En 1967 falleció John Masefield, poeta británico. En 1985 falleció Jean Dubuffet, pintor y escultor francés. En 1992 falleció Robert Reed, actor estadounidense. En 1995 falleció Mia Martini, cantante italiana. En 2006 falleció Miguel Fisac, arquitecto español. En 2009 falleció Antonio Vega, cantante español. En 2010 falleció Antonio Osores, actor y director español. En 2013 falleció Constantino Romero, presentador, locutor y actor de doblaje español. En 2016 falleció Fernando Mújica, periodista español. Estas son las efemérides de hoy. En 1912, la revista Blanco y Negro, fundada por Torcuato Luca de Tena, publica la primera fotografía en color que apareció en la prensa española. En 1926, Humberto Nobile, Roald Amundsen y Lincoln Ellsworth sobrevuelan el Polo Norte con el dirigible Norge. En 1935, el escritor español Pío Baroja ingresa en la Real Academia Española. En 1937, Jorge VI, padre de la reina Isabel II, es coronado como rey de Inglaterra. En 1949, la Unión Soviética levanta el bloqueo de Berlín. En 1958, Estados Unidos detona su bomba atómica COA de 1370 kilotones. En 1965, la República Federal de Alemania e Israel establecen relaciones diplomáticas. En 1995, Fernando Fernán Gómez recibe el premio Príncipe de Asturias de las Artes. En 2002, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, visita durante 5 días a Fidel Castro, siendo el primer presidente estadounidense que visita la isla desde la Revolución Cubana en 1959. En 2009, Estados Unidos es elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En 2015, un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter afecta a Kodari, en Nepal. Estas son las efemérides de hoy. Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Yo me voy, adiós, me fui, no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Tú te quedas con mi firma en la libreta. Yo me llevo el corazón en la maleta. Ya me saqué la piedra del zapato. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo quedé de tanto pataleo. Me marcho en paz, basta de lloriqueo. Y no me voy, adiós, me fui. No me importa. En avión, por maleta. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Sigues escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Continuamos con el signo de Leo. Estarás en pleno periodo de cambios. El destino te indicará lo que debes hacer. Será un buen día para vivir una nueva aventura de la vida. Continuamos con el signo de Virgo. Espera un momento de cambios en el terreno financiero. Al mismo tiempo, las relaciones y los pequeños viajes estarán activados de manera positiva. Sigue a tu intuición. Ella te llevará por donde debes ir. Continuamos con el signo de Libra. Te seguirá una buena racha, no podrás quejarte. Estás en un momento de éxitos en lo profesional, éxitos debidos a tus esfuerzos y dedicación en el trabajo. Podrías recibir excelentes noticias. Continuamos con el signo de Sagitario. Las semillas que hoy siembres tendrán sus resultados satisfactorios y este será un día de fertilidad y de nacimientos. Podrás empezar cualquier tipo de proyecto y contarás con optimismo y vitalidad. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram @vivivalencia o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Mami, mami, mi abuelita está en el teléfono. Que mi amor, sacala. Debe de estar incómoda. Fácil de borrar. pasar. Dile que me he enamorado, que viajar ya no me ves más, que no sabes dónde ando. Así también le diré que ya, que tu vida ha mejorado, que ya encontraste felicidad. De la mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. El café de la mañana, humor inteligente. Así suena el café de la mañana. Cuando WhatsApp se va del aire, sí. En vez de salir corriendo como hace usted para otra aplicación, yo relax. Sí, para Telegram. Yo relax. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El actor Michael J. Fox, conocido por su papel en la serie The Family Ties y la saga Back to the Future, presenta un documental sobre su vida en el que aborda su diagnóstico de Parkinson a los 29 años y cómo ha enfrentado la enfermedad con humor. Fox explica que su esposa Tracy Bolan, con quien cumplirá 35 años de matrimonio este verano, le ayudó a superar su espiral de consumo de pastillas y alcohol tras el diagnóstico. La película documental, dirigida por David Guggenheim, cuenta más de 4 décadas de la vida del actor y destaca su actitud optimista y su búsqueda de las partes divertidas de la vida. La cinta se estrena en la plataforma Apple TV y se caracteriza por su tono divertido y una estética propia de las películas de los 80. La 10ª película de la saga de Rápidos y Furiosos se estrenará en cines el 18 de mayo. En esta entrega, Dominic Toretto protegerá a su familia de un nuevo enemigo. La película contará con la participación de actores como Vin Diesel, Ludacris, Jason Statham, Michelle Rodriguez y John Cena, entre otros. El tráiler promete innovación sin dejar de lado el estilo clásico de la saga. Vin Diesel, en su cuenta de Instagram, compartió la canción principal de la película en la que colaboran John Boy, NBA, Dermot Kennedy y Bailey Zimmerman. También reveló que J Balvin hará parte de la producción en una de las canciones de la banda sonora. La película se estrenará con la expectativa de romper récords en las taquillas, como lo han hecho las entregas anteriores. El dúo argentino Pimpinela cerrará su gira mundial por su aniversario número 40 en Madrid el 15 de septiembre del 2023. La gira, que comenzó en 2021, ha pasado por más de 50 ciudades en América, desde Nueva York hasta Buenos Aires. También tiene fechas cerradas en otras ciudades españolas como Barcelona, Marbella, La Coruña, Albacete, Murcia, Valladolid, Las Palmas y Tenerife. En el concierto de cierre en Madrid, contarán con Toñi Moreno y Santiago Segura como anfitriones. Pimpinela es conocido por sus interpretaciones teatralizadas y ha logrado más de 100 discos de oro, platino y diamante en su carrera. Además de su éxito en la música, los hermanos también incursionaron en el mundo de la actuación. La pareja comenzó su carrera en 1981 y se caracteriza por mezclar la música con la actuación y abordar temas de amor, desamor, historias de pareja y de la vida cotidiana en general. El nombre artístico Pimpinela fue elegido por los hermanos debido a que les gustaba la flor del mismo nombre y por una canción que escribieron llamada La Familia. El actor japonés Ei Takami, conocido por su papel en el programa de televisión Puedo Hacerlo Yo en la década de los 90, falleció a causa de problemas cardíacos. En Colombia, el programa se conoció como No Poi Conta y era producido por la cadena japonesa NHK y transmitido por Señal Colombia. En el programa, Takami enseñaba manualidades a través de los personajes personajes de Nopo y Gonta. El programa era muy popular entre los niños colombianos debido a la amabilidad del personaje de Takami y la forma única en que enseñaba las manualidades. El programa fue grabado entre 1967 y 1999 y duraba aproximadamente 15 minutos. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día!